¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos debatiendo con el que quizás sea el que logre llevar a un final el reinado de los debates de Aquaviva. Vamos a empezar con quién es. Yarnaldo Rey Morales. Es Mr. Venezuela Internacional 2014. Me dejó un comentario en un video que hice ayer hablando sobre las protestas en Caracas la última semana. El comentario es este, para que entiendan el contexto en el cual nace este debate. De pana, ¿cómo me gustaría debatir contigo para destrozarte? Es decir, de pana este es tu discurso. Te llenas la boca insultando y además debates con gente que sabes que no podrá debatir al mismo nivel, a veces con adolescentes mucho menores que tú. Al principio de tus videos comencé a creer que en ciertas ocasiones decías verdades incómodas, y eso en parte contribuye a despertar mentes ingenuas. Pero de un tiempo para acá simplemente eres un show mediático que solo busca confrontar y ser popular. No me vengas con tu estúpida respuesta de si no te gusta no veas o comentes, porque tú pagas para aparecer en nuestros perfiles. En fin, te invito al debate para que alguien te diga muchas cosas en público. Sería interesante cómo por primera vez te atrevieras a discutir con alguien que verdaderamente te deje en evidencia ante tus seguidores y el público en general. A ver qué tantas bolas tienes. Aquí, ante tus seguidores, muchos de ellos comprados, te hago la propuesta, que seguramente será ignorada por miedo a que alguien te ponga en tu lugar. 2 minutos después le dije, ya mismo podemos debatir, pásame tu Skype. No pudo anoche, así que lo estamos haciendo ahora. Bueno, dijiste todo eso, yo no te respondí nada, así que dame un minuto para responder a unos puntos y después tú puedes empezar a hablar, Dale. ¿ok? Ok. Para empezar, no entiendo la necesidad del tono tan hostil, porque si eres alguien que me va a dejar mal en un debate, simplemente hazlo, porque lo que pasa aquí, y esto es un consejo de vida para ti, lo que pasa aquí es que has elevado las expectativas tanto que si de verdad tú no logras humillarme, destrozarme, o sea, si quedamos empatados en el debate, vas a quedar mal, porque has elevado las expectativas hasta un punto en el que te has hecho parecer como la reencarnación de Christopher Hitchens. Segundo punto. Dices que yo pago para aparecer en los perfiles de personas, o sea, pago publicidad en Facebook. ¿A diferencia de quién? ¿A diferencia de quién? ¿Qué figura pública, qué político, qué compañía, qué empresa, qué marca no paga publicidad? Es absurdo decir que pagar publicidad es de alguna forma algo que está mal, algo que no se debería hacer. Es simplemente alcanzar a un público más alto. Cualquiera que entienda cómo funciona Facebook, especialmente una página de Facebook, sabe que Facebook tiene un modelo que si tú no pagas, no vas a aparecer ni siquiera a los seguidores que ya tienes. Tú sabes que si yo hago una publicación actualmente y no publico, no pongo ningún presupuesto para publicidad, tengo 45 mil likes, pero solo voy a recibir como 2.000 o 3.000 impresiones en la publicación. Porque Facebook no te deja ni siquiera alcanzar a tu propio público a menos de que tú pagues. Ese es el modelo que ellos tienen. Por eso es que son una de las compañías que más dinero ganan de publicidad en el mundo. Luego dices que mis seguidores son comprados. Como que yo estoy obligando a que la gente me siga. ¿Sabes cuántas publicidades tú te debes atravesar cada día? ¿Sabes cuántas publicidades nosotros vemos a diario? Ahora, de esas publicidades, ¿cuántas son publicidades que tú terminas reaccionando, comprando el producto, siguiendo a la persona? Muy pocas, solamente las que te interesan. Lo único que se hace con pagar publicidad es aparecer frente a un público y el público decide si quiere escuchar lo que tienes que decir, mucho menos seguirte o no. Eso es todo. Es muy fácil simplemente decir, ya no quiero ver esto y listo, nunca más te sale una publicidad mía en Facebook. Muy fácil de hacer. Así que ahora que ya he aclarado esos puntos, podemos empezar. Ok. Bueno, primero que nada, saludos a toda la gente que seguramente va a escuchar esto. Me quiero presentar porque parece que por haber ganado un título en algún momento, eso es lo único que me define como persona, ¿no? Como que fui Mr. Venezuela Internacional, entonces hay que llamarlo Mr. Venezuela Internacional y lo demás no importa. Eso es lo que dice tu biografía de Facebook, así que me disculparás, simplemente leí tu biografía. Aparecen otras cosas, quizás si hubieses leído un poco más, pero bueno, igual lo comento por acá para que mucha gente sepa que es que no es que estoy hablando como un Ok, loco entonces que no dime sé. algo, dime algo. ¿Prefieres que lea la biografía total? ¿Qué dice? Cantante, modelo y animador. Cantante, modelo y animador. Mr. Venezuela y Virrey Universal. Creo que me toca hablar a mí. Ok, O pero sea, nada más te si estoy es... haciendo una pregunta. ¿Te gustaría que leyera Claro. todo eso? Cantante, modelo y animador. ¿Eso te agrega más valor intelectual a este debate? Pareciera que tú llamas debate, porque no lo voy a negar, yo he escuchado varias conversaciones tuyas, y pareciera que llamas debate a algo donde no dejas conversar a la gente. Entonces te pido que me dejes a mí aclarar algo y luego tú me respondes, porque eso es un debate. Alguien habla y el otro le responde y así debatimos. Pero Dale, interrumpiéndonos, adelante. creo que lo logramos. Ok. Bueno, en primer lugar, yo soy comunicador social, tengo una maestría en gerencia y también hice un componente docente, entre otras cosas. Lo digo para que se entienda un poquito de por qué hago algunos comentarios, ¿ok? Y si bien es cierto que en parte soy una figura pública, y digo en parte porque realmente no tengo un alcance como de repente pudieras tener tú o pudieras tener otras personas, que seguramente son más influenciadores del comportamiento de los jóvenes, porque vamos a hablar hoy me gustaría hablar de los jóvenes, y del ejemplo que tú a veces das a los jóvenes y que muchas personas dan a los jóvenes hoy en día, y que luego nos quejamos y criticamos y no nos revisamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, a mí me gustaría comenzar el post también leyendo, o este debate leyendo lo que yo escribí. Primero, sabiendo que si yo no hubiese escrito un comentario como ese, yo no estaría debatiendo contigo hoy yo. Porque el único comentario al que tú respondiste ese día, de los muchos, más de ciento y pico, vamos a decir que casi 200, al único que respondiste fuiste al mío. Si yo hubiese escrito cualquier otra estupidez, seguramente tú me hubieses ignorado. Ahora, Entonces, dime algo. ¿Acaso en esos ciento y pico de comentarios hay alguna otra persona pidiéndome un debate? Yo me sí, he ganado una reputación por aceptar debates a todos. debate, creo Yo que es la acepto, primera vez. mira, no. Mira, si vas a poner una falsa acusación, me vas a dejar responder. Así funciona un debate también. No vas a poder simplemente decir una mentira y después seguir con tu conversación, ¿ok? Yo me gané Pero una déjame terminar reputación de decir que si no me dejas terminar por la idea, aceptarle debates a cualquiera que me lo pida. He hecho debates con Edmundo, Raimundo y todo el mundo. Y eso lo sabe cualquiera que me siga. Porque a muchos no les mayoría. agrada que yo le acepte debates a todos, pero lo hago. Porque yo no le huyo a un desafío jamás. Así que tú me retaste un debate y yo te acepté inmediatamente, instantáneamente. Sí. Bueno, en fin, el punto es, además del tono que tú dices elevado de mi comentario, ¿ok? Sí, cuando digo de pana me gustaría debatir contigo para destrozarte. Bueno, quizá la palabra destrozarte es como, vamos a hablarla, que estoy hablando en tu término, porque no soy una persona que se maneja en esos términos, pero vamos a hablarlo de esa manera, ¿ok? Y es decir, de pana, esta es tu discurso. Es decir, cuando yo vi tu video del discurso de lo que pasó ayer, el 4 de abril, en Venezuela, de todos los hechos que acontecieron ayer, y veo tu video y de pana opino, es mi opinión, y todas las opiniones son válidas, opino que está vacío, que es pobre. ¿Por qué? Porque viendo tu trayectoria, porque aquí yo no me voy a escudar de que yo no te veo, yo no sigo los videos de yo, porque no es que soy un seguidor férreo tuyo, pero sí he visto algunos videos tuyos, y como te dije en el post en algún momento, yo concuerdo en muchas cosas y muchas ideas que tú tienes, pero hay cosas en las que no concuerdo y hay cosas en las que no concuerdo porque aunque uno pueda decir algo que es correcto, aunque uno pueda decir una verdad y pueda estar atada a la realidad, también es cierto que hay que ver cómo se dicen las cosas. Y no por ti, porque a mí no me preocupa, John, a mí no me preocupa cómo seas tú, a mí no me preocupa si tú dices mil groserías en todos los videos que haces, si tú te manejas en un lenguaje soez, a mí realmente eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la gente que en algún momento te sigue piense que eso está bien y te alabe por ese tipo de cosas. Y la juventud venezolana empieza a entender o empieza a comprender de que así hay que hacer para ser tomados en cuenta, de que uno tiene que decir las cosas con groserías, de que uno tiene que decir las cosas humillando a la otra persona para poder tener razón. Y es allí donde yo digo, tanto que criticamos, porque yo soy venezolano, actualmente estoy en Argentina por trabajo, pero pienso volver a mi país, porque también tengo proyectos en mi país, y tanto que hablamos, tanto que conversamos sobre en nuestros videos, en nuestras publicaciones, y no nos revisamos a nosotros mismos. A mí me gustaría, yo anoté algunas cosas ayer, y como digo, catalogo tu análisis de ayer, porque en algún determinado momento pensé que podías hacer un análisis mejor. Y digo, Tú como joven y en cómo resuelves las cosas, tus publicaciones se basan en un 90% de críticas y poner en evidencia. Yo digo poner en evidencia para usar un lenguaje lindo, para usar un lenguaje bonito, pero tú humillas a las personas. Tú quieres humillar a las personas. Y entonces yo me pregunto, criticar a John delante del mundo, o sea, yo creo que también es válido, si tú quieres ser figura pública, que también es válido ser criticado. Y ser criticado porque tú muchas veces has criticado cosas que tú haces. No sé si te das cuenta o no te das cuenta, espero que sea que no te des cuenta y lo haces inconscientemente, pero haces cosas que realmente lo que están haciendo es dañar a la juventud en Venezuela. Y por eso yo digo, a mí no me Ahora, importa mira, lo que... ya va. No te voy a dejar seguir hablando a menos de que empieces a dar evidencias. Te di 4 minutos para que hablaras. No has dado ni un solo ejemplo. Ni uno solo. Tienes videos subidos por todas las redes sociales donde agarras y escudándote en un debate, humillas a personas, haces Ok, videos ahora, críticas. tú me vas a decir algo. Tú me vas a decir algo. Tú acaso tú. Humillas Mira, tú acaso si yo me meto en tu Twitter o en tu página de la Facebook. Si me, cara. mira, te dejé. Chamo, te dejé hablar 4 minutos. Déjame responder. Bueno. No te voy a dejar instalarte Bueno. en un monólogo. Esta es una conversación, ¿entiendes? ¿Entiendes Ok. lo que es una conversación? Si tú te instalas en un monólogo, deja de ser un debate. No hables cosas que no tienen nada que ver al tema. Responde lo que yo hablé y Tiene que seguimos en ver el con que debate. estás tratando de interrumpirme cuando estoy tratando de poner mi punto. Luego de que te dejé hablar por casi 4 minutos seguidos. Así que, ok, Pero vamos a tener seriedad allí. Ahora, una cosa. Si yo me meto en tu Twitter, dime que no voy a encontrar insultos a chavistas, a oficialistas, a Maduro, a diputados chavistas, al PSV. Dime que no lo voy a encontrar. Dime que no voy a yo creo encontrar. que el Dime que no voy a 80% encontrar en burlas a Venezuela, oficialistas. Dime que no lo voy a el 80, encontrar. en el 80% de toda la población venezolana lo vas a encontrar en el Twitter, en el Exacto, Facebook, en la exacto. publicidad. Entonces, tú estás diciendo que no está bien humillar a las personas, pero tú humillas a las personas que no te agradan, o sea, a los Humillar a nadie. oficialistas. Porque emitir un comentario ya va una cosa. Yo estoy emitiendo una opinión. Yo no estoy humillando a una persona en particular. Tú agarras a personas y las humillas en público diciéndole ¿Y tú qué groserías, estás pues porque tú... haciendo? Tú estás publicando cosas que son humillantes en una plataforma pública. La única diferencia es que a ti no te paran bolas las personas a las que estás humillando. Esa es la única diferencia. Pero si tú tuvieras la posibilidad de hablar directamente con estos oficialistas a los que tú insultas, ellos también estarían en la misma posición que están las personas que debaten conmigo. El que no entiendas eso demuestra lo obtuso y endógeno que eres. Lee una publicación, te invito. Lee una publicación aquí, en vivo. Búscala, de años luz. Me imagino yo que del año 2012, cuando yo era adolescente, pero búscala, porque posiblemente la puedas encontrar. Búscala y me hablas con base, porque estás hablando sin base. Yo sí puedo mandar a la gente que está escuchando este video a YouTube o cualquier otra plataforma y que vea tus videos humillando a las personas. Y en muchos casos, adolescentes, y en muchos casos, personas que aunque uno puede criticar y omitir una opinión, como te digo, no tienes que humillar. Y además, como te digo en un momento, a mí no me importa si tú humillas a alguien, a mí lo que me importa realmente es al público al que está llegando esto. No, no, no, Yo no, quiero mira, hablar has con... cambiado 2 veces y está grabado, me alegra que esté grabado, cambiaste 2 veces. Primero dijiste que no me importa, mira, ya va, primero dijiste que no te importa que yo utilice un lenguaje soez, pero que te importa que humille a las personas. Después dices que Escucha. no te importa que humille a las personas, sino que te importa el efecto que eso pueda tener en los que lo ven. Así que John, decídete, ¿cuál es? no, decídete tú, busca el post donde yo digo, porque si nos ponemos aquí a hablar de la verdad y de los hechos, porque estamos hablando de hechos y de realidades, si nos ponemos a buscar aquí los hechos y la gente se va a internet a buscar, váyanse a mi Twitter, que es arroba ya Arnaldo, váyanse a mi Twitter y busquen a años luz insultos que supuestamente dice John acá que yo dije, pero también vayan a YouTube y vean todos los insultos que dice John desde descerebrado, desde que vas a terminar en un cuarto con cucarachas, es más, Exacto, anoten pero ¿entiendes la diferencia? No, déjame explicarte algo, déjame explicarte algo. Y vamos a tratar de bajarle el tono. Que he estado gritando, tú interrumpiéndome, así que vamos a bajarle el tono, vamos a calmarnos aquí, ¿ok? Que esta vaina no es agradable para las personas que lo escuchan, escuchar a dos tipos gritando. Oye, yo lo que quiero decir es que ya todo el mundo sabe el contenido que yo hago. Yo no me disculpo por el contenido que yo hago. Yo no me disculpo por la forma en la que hablo. Esto, a menos de que no lo sepas, que si sigues mi contenido, así sea el 1% del contenido que hago, deberías saberlo, es la crítica número uno que tienen para conmigo. Es el hecho de que yo digo las cosas bien, digo cosas válidas, pero las digo de una forma equivocada. Las digo de una forma demasiado agresiva, demasiado burlona, demasiado humillante. Esa es la crítica número uno. Esa es una crítica que me han hecho literalmente docenas de miles de personas. Hay videos que tienen más de 100.000, 200.000 visitas que me dicen exactamente eso. Exactamente lo mismo. Así que no es nada nuevo. Y yo no me disculpo por ello. Y tampoco digo que no lo hago. En ningún momento de la vida yo he dicho que yo hablo de una forma diplomática y que yo no insulto a las personas. Jamás, jamás. Pero lo que tú estás diciendo, lo que Opinión tú estás también. diciendo, lo que tú estás diciendo, es que está mal que yo humille a las personas, pero tú sí puedes humillar y burlarte de los oficialistas, porque a tu parecer los oficialistas son malos. A mi parecer las personas que yo humillo son malas, son tóxicas, lastiman a las personas que los ven. ¿Y Los tú no? lastiman. No, ¿Tú no ¿sabes sientes por qué? lo ¿Sabes por qué? mismo? ¿Sientes lo Porque, mismo? ¿sabes por qué? Utilizar palabras de insultos no daña a una persona. ¿Sabes lo que daña a una persona? Inculcarle antivalores. Decir que ¿Y tú estás estudiar no hablando importa. sobre eso? Decir que ¿Que tú trabajar no importa. estás Decir que acatar las leyes de un país no importa. Decir que lo único que importa es salir y beber y rumbear y tirar. Eso es dañino. El que yo utilice un lenguaje soez, así como tú dices, no lo es. Porque lo que yo estoy diciendo es una crítica a ese tipo de contenido basura. Yo lo que estoy tratando de hacer es crear conciencia, crear cultura, expandir mentes. Cultura con tu lenguaje. A ver, si un ¿Quién niño, tiene? si Entonces tú dime algo, ya va, dime algo. ¿Tú conoces quién es George Carlin? necesitan hablarse, yo quiero que me escuchen un Bueno, momento esto, ¿sabes que es quién es importante. George Carlin o no? Mira, si ¿Sabes quién es unos o no? niños, no, pero no te desvías a preguntarme Estoy, nombres no, en no, te inglés. estoy haciendo una pregunta. Está, es ¿Qué? totalmente válido que no sepa, es un comediante americano. Así que, totalmente válido. Pero mira, para las personas que estén escuchando esto, George Carlin, comediante fallecido ya, el comediante más famoso, exitoso, popular de la historia, es una persona que es reverada por ser un intelectual, por ser una especie de filósofo, por ser una especie de comentarista social, analista. Él es una persona que dijo que los insultos, las groserías, simplemente son otra forma de expresarnos, que no le quitan valor al mensaje y que son igual de válidas que usar cualquier otra palabra. Él es una persona que aportó una enorme cantidad de conocimiento y sabiduría a la humanidad, una enorme cantidad, y lo hizo por medio de utilizar lo que tú llamarías un lenguaje soez, infinitamente más soez que el que yo utilizo. ¿A qué estamos llegando con cuál es la conclusión de tu comentario para yo poder hablar? Porque no, no, o Que sea, decir, que decir, que decir que el que una persona utilice groserías no le quita valor al mensaje. perfecto. Yo no estoy diciendo, mira, a ver, vamos a arreglarnos aquí. Yo no estoy diciendo que tu mensaje no tenga contenido, porque si en algún momento yo decidí darle like a tu página, es porque yo pensé, opiné, ¿ok? Que tu mensaje tenía contenido. Ahora, yo me voy al otro punto. Y tú dices que ya te han criticado mucho por eso y que está bien y tú eres así, no sé qué. Y no. ¿Por qué? Porque tú en algún momento dijiste que tú querías ser presidente de la República, que tú querías regresar a Venezuela a ser político y hacer política en Venezuela. Y yo en algún momento, dije que bien. O sea, yo en ese momento dije, yo apoyaría yo en ese momento. Pero después me retracté. Y me retracté por la siguiente. Lo siguiente que te voy a decir. Imagínate que los niños comienzan a hablar como tú hablas. Que los niños en el colegio comienzan a decir, descerebrado, eres un animal, y empiezan a decirse groserías, porque eso está bien. Porque la persona que quiere representar un país o que quiere ser influenciador lo hace. Y así como tú criticas, porque criticaste a un poco de youtuber, a Rafa Arrieta, entre otros, porque veo tu contenido. Así como tú criticaste a muchos otros porque utilizan la palabra lacra, porque deforman el lenguaje, porque son unos jóvenes que no tienen nada en la cabeza, y entonces, ¿con qué moral tú hablas y criticas a personas cuando tú haces eso y lo haces peor? Porque una vez más, no estás entendiendo el punto. Déjame explicarlo despacito para ver si puedes entender. Porque aunque tu contenido tenga realidad, porque tu contenido en algunos casos sea bueno, aunque tu contenido sea bueno, lo deformas por cómo hablas. No te estoy diciendo que cambies tú. Yo lo que quiero es darle un mensaje a todas las personas que van a escuchar esto y decirles que no es lo correcto hacer eso, que no está bien alabar al que dice groserías, al que confronta, al que pelea, al que humilla a las personas. No está bien. Y aunque piense que las palabras malas no dañan a nadie, hay muchas personas, así como nombras a este cómico famoso, ¿verdad? que lo conocen personas de otros países, porque tú le preguntas a alguien de Latinoamérica si lo conoce, y el 80% de la población o el 90% de la población te va a decir que no lo conoce, pero sí conocen que hay personas, hay niños que se han muerto por bullying, entre otras cosas. Entonces tú estás promoviendo un lenguaje grotesco de humillación, de confrontación en la juventud venezolana. Y Hay justamente... personas, okay, ahora, okay, ya entendimos el punto. Si tú Ahora la recuerdas, respuesta. cuando llegó al poder, también utilizó la misma estrategia. Okay. Entonces, Oh, tanto que coño de criticó su madre, qué argumento tan trillado. Todo el mundo es Chávez, Donald Trump es Chávez, eres igual que Chávez, eres igual que Hitler, eres igual que este y el otro. Coño, marico, sé más original, sé más algo. original. ¿Por qué te escudas en algo que no he dicho? Acabas de decir que él llegó al poder a punto de insultos y ser agresivo, entonces eso quiere decir que tú eres igual de malo que Chávez, coño, marico, sé más original, coño, por favor, vamos a ser serios, no puedes utilizar una faceta de lo que es el lenguaje para tratar de igualar a dos personas. Ok, Responde. ahora para responder, marico, ya pusiste el punto, ya se entiende lo que dijiste, ok, ahora déjame responder. Respóndelo, porque vas a otro tema y entonces, ¿qué No estamos estoy haciendo? Es yendo a un otro debate. tema, no estoy yendo a otro tema, estoy tratando de hacer que dejes de interrumpirme para responder a lo que acabas de decir. Ahora, dices que hay gente que se ha muerto por bullying. Me imagino que quieres decir que se suicidan, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuánta gente muere al año a causa del crimen? Ajá. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué te Te sales estoy de contexto? preguntando una. Te chamo, marico, te estoy Muere haciendo una muchísima pregunta. gente por el crimen, Exacto, ok. muere muchísima gente Son por más cáncer, personas, son muchísima más personas, gente son. Ah, ok. Son infinitamente más personas las que mueren a manos del crimen que debido al bullying, ¿verdad? por cáncer, y por cáncer, y por SIDA, y No, por otras muchas ahora cosas. quién se. Marico, ahora quién se está saliendo del tema. Bueno, te lo digo, porque tú estás poniendo un ejemplo, te estoy diciendo, hay muchas otras Estoy razones. hablando de aptitudes societales, como el bullying y el crimen. Eso es parte de una sociedad. Una El enfermedad no cáncer lo en es. Una una enfermedad no sociedad. lo es. Una ¿No enfermedad lo es no parte lo de la es. sociedad? ¿Qué? ¿No lo es? ¿Y entonces qué? ¿Los animales son los únicos que mueren de cáncer? ¿Las personas no? Marico, oh, coño su madre. Ya va, mira, de pana tienes que escuchar, porque si no escuchas te va a ir mal en este debate. Escucha, escucha lo que estoy diciendo. Este debate. Escucha lo que estoy diciendo. No Un aceptas porque estás desviando coño el... de Si su no mata madre. Escucha lo que yo... estoy diciendo, chamo. Escucha lo que estoy diciendo. Escúchame, escúchame, de pana. Mucho se aprende si escuchas, mucho se entiende. Mejores argumentos puedes hacer si me escuchas y entiendes Y lo que tú estoy diciendo. okay. Oye. Una aptitud societal es algo que se promueve por medio de la cultura en una sociedad, ¿ok? Dios. Ok, eso incluye el bullying, eso es parte de una sociedad, eso es parte de cómo, por ejemplo, se tenga una crianza un niño. Si la crianza es particularmente violenta, hay más posibilidades de que ese niño vaya y descargue esa violencia que recibe en casa con otros en la escuela, ¿ok? Oye, okay, y de la misma forma, el crimen también es un mal societal. Esto quiere decir que personas que vienen de hogares rotos, por ejemplo, y no tienen acceso a educación y se meten en malas juntas, tienen muchas más posibilidades de terminar presos y terminar cometiendo crímenes, ¿ok? Esas son todas cosas que se pueden evitar y se pueden arreglar, mientras que cáncer no. Por los momentos no tenemos una cura ni una vacuna para el cáncer. Así que no se puede poner en la misma plataforma, para que entiendas que el que se salió del tema fuiste tú. Ahora, el crimen causa muchos más asesinatos, mucho más daño, infinitamente más que el bullying. ¿Esto quiere decir que el bullying es bueno? No, no. ¿Esto quiere decir que a mí me agrada la idea de que un joven indefenso sea maltratado y abusado por un grupo de matones en un patio de una escuela? No. Esto quiere decir que a mí me agrada el hecho de que haya niños que estén tan deprimidos que consideren matarse, quitarse la vida. Claro que no, claro que no. Pero, si tú estás tratando de decir que el hecho de que yo utilice groserías y el hecho de que yo sea humillante es igual de malo que lo que hacen las personas a las que estoy humillando, que aplican antivalores que van correlacionadas directamente a tener una vida miserable, Ser una persona que no tenga, hacer una todos los días. persona, coño de su madre, Salir. hacer una persona que no tenga aptitud profesional, que no tenga intereses educacionales, que no tenga valores familiares, que no tenga respeto ajeno, que no tenga respeto a la sociedad, que no tenga una idea de lo que es su responsabilidad cívica y personal. Eso es lo que yo critico. Por eso es que a mi parecer y al de muchos otros que me siguen, y al de muchos otros, muchísimos más que siguen a personas que hacen contenido como el mío, les parece sumamente válido e importante. Porque estas personas que son una basura, una escoria, una mancha sobre el mundo, estas personas influencian a cientos de miles o millones de jóvenes. Necesita haber más personas como yo que estén dispuestos a dejarlos por el piso, mostrarlos como lo que son, una escoria humana. A esta gente no se le trata con un pétalo de una rosa. A esta gente se le destruye, se le destruye, se le humilla. Esa es la única forma de hacer que la gente despierte y entienda que sus ídolos son una basura y que los ideales que ellos le están implantando son tóxicos. ¿Entiendes la necesidad? A veces, mira, todos quisiéramos vivir en un mundo pacífico, donde nadie se insulta, todos se agarran de las manos y cantamos el Kumbayá hasta el amanecer. Todos, todos. Ese no es el mundo real. Ese no es el mundo real y las aptitudes y mentalidades pacifistas no funcionan, especialmente en momentos como los que vivimos actualmente. Hay que saber cuándo hay que aplicar la fuerza, hay que saber cuándo hay que tomar acción. Y si tú no puedes entender eso, ninguna discusión entre nosotros va a llegar a nada, porque estamos en polos opuestos. Sí, mira, yo solamente te voy a responder dos cosas con respecto a eso. La primera, para no olvidarme de lo que dijiste, tus aspiraciones a futuro, tú muchas veces criticas a las personas y dices que se van a recordar, se van a acordar de eso que hicieron cuando eran jóvenes y su vida va a ser miserable y van a ser unas mierdas y no sé qué y todos los insultos que tú te gusta decir. Que vuelvo y repito, no te critico a ti. A mí no me importa, como digo, si tú quieres ser de esa manera, porque cada quien es como es, y yo parto de respetar a las personas. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, y es realmente preocupante, es que la gente piense que tiene que insultar y que humillar para poder tener la razón. Y yo también quiero que esto quede grabado, ¿verdad? Sé que va a quedar grabado y se va a publicar. Y en algún momento, cuando tú aspires a ser presidente de una república o candidato, este video o este audio salga a la luz. Por todo lo que tú has dicho en este momento, porque es realmente preocupante, no por ti, no por ti, sino por las personas o el grupo de personas que piense que así es que hay que actuar, que existe una parte de la sociedad que simplemente no vale nada, que vale mierda y que simplemente hay que matarla o que simplemente nada, hay que humillarla ¿Por porque qué se lo estás? Oye, merecen. entonces, coño de la madre, maldito, ¿cómo puedes ser tan coño de su madre? Es, De pana acabas de aparte de decir mí, eso, de pana acabas de hacer aparte esa de mí, comparación, de no te pana. casi, ¿En pues, serio acabas de puede hacer ser. esa comparación? En serio, marico, estoy a punto de terminar la llamada. A menos de que te No retractes por lo que acabas de decir, este debate se terminó. Acabas de comparar, acabas de comparar a querer matar a gran parte de la población con humillarlas. Así que te doy oportunidad de que te retractes por esa idiotez monumental que acabas de decir o se termina la conversación, porque eso sí no me lo voy a calar. El que trates de decir que matar a alguien es igual a insultarlo. Maldito animal. Maldito No, animal. pero es El que puedas decir una vaina Nando. como esa es enfermizo, marico. Enfermizo. El animal aquí eres tú. O sea, mira, yo de verdad no quería caer en este juego, porque no suelo ser este tipo de persona. Pero la verdad que escuchando cosas como la que tú estás diciendo, habrá muchos jalabolas que ¿Te van a vas a decir que retractar o sí. no? ¿Te vas a retractar o no? Qué bien, te voy a dejarme terminar de hablar. Qué ¿O bien, te yo no estoy retractas o diciendo se que termina el debate? Ya, responde ya. no me amenazas, a mí no me amenazas tú Ok, ni nadie. entonces se A mí no me termina. Ya, marico, o respondes si te retractas o se termina. Eso no me lo va a calar. Eso no me lo va a calar. Eso es demasiado descarado. Vas a quedar mal tú. Ok, quedo mal Quedas yo, mal. marico. Voy a quedar mal. Sí, súper mal después de estos 30 minutos que hemos pasado. ¿Te vas a retractar por eso que acabas de decir o no? Yo nunca he dicho, y que la gente retroceda a la grabación, yo nunca he dicho que humillarse es igual que matar. Yo nunca he Dijiste, dicho tú lo eso. que quieres es matar a la parte de la población que no te gusta o humillarlas. Eso significa que estás poniendo del mismo nivel el matar a una persona con insultarla. No, pero mira, la verdad es, así como tú estás hablando del bullying, ¿verdad? Que hiciste una exposición hace rato, con los insultos se puede matar a una persona, aunque parta del suicidio, con los insultos tú puedes inducir a matar a una persona, Entonces tú vas a ¿entiendes? decir que insultar a alguien es igual a matarla. Yo no estoy diciendo que sea igual. Acabas de Yo no estoy diciendo. decirlo, acabas de hacer la comparación. Puedes. Si tú, un adolescente débil, con Una carencias, vez lo más, insultas vas a comparar, de hablar, palabras, palabras con violencia física, lo vas a comparar, en serio. Entonces dime algo, quiero que me respondas esto. Si tú estás diciendo algo que a mí no me agrada, que a mí me parece ofensivo, y yo voy y te apuñalo hasta la muerte, estamos en planos iguales. No, para ti eso estaría bien. Te estoy Para mí preguntando, no. ¿estamos en planos iguales? No, no estamos en planos iguales. Entonces, ¿por qué dices que matar a alguien es igual a insultarlo? Yo nunca dije que era igual. A Lo ver, acabas yo de nunca decir y después ni siquiera te excusaste, que es peor. Dijiste, no, mira, que si insultas a alguien, esa persona se puede suicidar, entonces puede ser igual de malo. hablando de contexto, estás fuera de contexto. O sea, mira, te estás enfocando en un tema. De verdad, te estás enfocando en un tema para salirte de los otros temas. Te estás enfocando en un tema tan estúpido, Ok, vamos a diciendo que salirnos del tema, pues. ¿Cuál es el otro tema entonces? estás enfocando en un tema tan estúpido. Ok, Y de ¿cuál es el verdad, otro tema entonces? tema principal de este debate, el tema principal de este debate, porque nos estamos yendo a otros temas que realmente yo no vine a debatir contigo sobre eso. En otro momento pudiera ser. Pero en este momento, mi debate es decirle a todas las personas que están escuchando eso, que están escuchando esta conversación, que escuchan tus videos, decirles que por favor no críen a sus hijos de la manera en la que tú hablas. Que no críen a sus hijos, porque yo no quisiera ver a los niños hablando como tú hablas, Eso diciendo no es un groserías. argumento, ¿entiendes? ¿Entiendes que eso no es un argumento? A mí no No, me si es un gustaría, argumento. a mí no me gustaría que la gente criara a sus hijos para ser modelos masculinos que se toman fotos y le meten 10.000 filtros de Photoshop. A mí no me gustaría eso, pero eso no es un argumento, eso no es válido, eso no es refutar nada de lo que yo he dicho, eso no es poner un ejemplo de algo malo que yo haya hecho, eso no es un argumento. Quiero que hagas un argumento. Van 33 minutos y no has hecho ni uno solo. Haz uno, maldito endógeno, ya. Argumento, quiero argumento, quiero que me destruyas, quiero que me dejes en pena. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Pena, te estoy dejando. Mira, la verdad te digo algo. Yo sé que la gente que está escuchando esto va a decir, de pana, el chamo le vio dónde era. Porque a ti nadie te había dicho las vainas como te las tiene que decir, porque todo el mundo se te queda callado, Tú porque tú nunca viste simplemente el debate más ladilla de la historia, ¿verdad? trates con personas que simplemente sabes que tienen un nivel intelectual más bajo que el tuyo. Y tú supusiste en He algún hablado momento. con diputados, con diputadas, con periodistas, con políticos, con líderes de partidos políticos. Justamente hace una semana tuve un debate con el presidente de la ONG Canaria Venezolana. Mañana voy a tener un debate con Vladimir Villegas. Entonces, ¿qué coño de la madre estás hablando, marico? ¿Qué coño de la madre estás hablando? Lo que te tiene que decir, y yo en este momento te lo estoy diciendo, porque Una vez más, simplemente no viste el debate más ladilla de la historia, ¿verdad? Porque si lo hubieras visto que el carajo del debate más ladilla de la historia es 10 veces más obtuso que tú. a mí lo que mira, John, o sea, tú tienes una contradicción muy grande en todo lo que tú haces. ¿Cuál? Contradices constantemente y le dices a la ¿Cuál? gente ¿Cuál es la contradicción? que no diga grosería. Tú mismo le dices a la gente que no diga groserías, que no deforme el ¿Cuándo le he lenguaje. dicho a la gente que no diga groserías, marico, coño de su madre? Imbécil por hablar como hablas, porque piensas que hablando como hablas vas a llamar más la ¿En atención. qué Y te digo otra. momento le he dicho a la gente que no diga groserías? ¿Yo acaso soy el padre de mis seguidores? ¿De qué estás Eres. hablando? Agarras videos de youtubers, muchas personas mucho más famosas que tú. Agarras videos de Cheryl Rubio, no sé qué, y haces un video tratando de humillar a las personas. Artistas, a Nacho, yo no los defiendo porque realmente no los defiendo. Y critico. Igual que muchas otras personas que en este momento que está pasando el país, prefieren tomarse un selfie o una foto en cualquier lugar del mundo y no hacen un coño por Venezuela. En eso sí estamos de acuerdo. Pero sacarse o colgarse de la fama de alguien criticándola para. Estamos cayendo en lo mismo, los mismos peos que ha tenido Venezuela siempre, confrontando, criticando al otro, humillando al otro. ¿Sabes lo que No es. pasa si no se confronta al otro? ¿Sabes lo que pasa? Que se riega la enfermedad, se riega la enfermedad de la descultura, de la falta de intelecto, de la falta de conocimiento. Eso es lo que se riega en cuando no se confronta estas ideas. Eso es lo que no entiendes, eso es lo que no entiendes. ¿Cuántos carajitos hay que imitan a la Divaza? ¿Cuántos carajitos hay que imitan a Rafa Arrieta? ¿Cuántos hay? Hay ¿Y miles y cuánto? miles y miles y habrá más y cada vez más y esa gente va a hacer el mismo tipo de contenido y va a decir lo mismo y va a influenciar a una nueva generación. El que tú no puedes entender el impacto social que tiene este tipo de personas es de verdad lamentable, pero la gente que me sigue sí lo entiende. Por eso es que ellos entienden la forma en la que yo me expreso cuando hablo de estas personas. Sí, yo no digo, yo no salgo a Rafa Arrieta, yo no salgo a ningún otro youtuber, pero también como los critico a ellos, no tengo la doble moral de no criticarte a ti, porque tú haces lo mismo igual. tú eres igual. No te marcas, no te diferencias en nada. Y aunque tengas un poquito más de cultura, un poquito más de intelecto, estás cayendo en lo mismo. Un lenguaje Entonces, absurdo. exacto, entonces mira, este es el resumen, este es re ya va, mira, este es el resumen de todo tu argumento, de los 36 minutos, este es el resumen. Todo lo que yo digo, mis pensamientos, mis ideas, mi intelecto, mi cultura, lo que aporto, las reflexiones, todo, todo, no vale, no vale, porque lo digo usando las palabras que no te agradan. Marico, No me hagan a mí, qué no. vergüenza que digas una vaina como esa. Que digas que soy igual que personajes como las criaturas que acabo de mencionar simplemente porque utilizo un lenguaje soez, ignorando el contenido del mensaje. Marico, ¿cómo puedes ser tan obtuso? ¿No te duele? ¿No te duele ser tan imbécil? En la mañana te despiertas y no piensas, coño, chamo, qué desgracia que no tengo nada de materia gris en la cabeza. Eso no te molesta. A mí me molestaría. A mí me lastimaría. Yo viviría deprimido si fuera tú. De pana, marico. Esto es lamentable, esto es verdaderamente patético. El que no entiendas la diferencia de contenido, nada más porque escuchas las palabras que se dicen. Eso, la gente va a saber que tú estás diciendo que yo tengo materia gris, que soy un imbécil, que soy un animal. La gente sabe que está escuchando esto, que no es así. Porque alguien... Lee los comentarios del video, por favor, hazlo. Lee todos los comentarios, sabóréalos, tómales captura, imprímelos, Claro, ponlos en tu pared. estamos en tu plataforma. Cuando estemos en mi plataforma, Compártelo en que yo... el tuyo, marico. Es que compártelo en tu plataforma. Eso quiero que hagas y sé que lo vas a hacer. A menos de que la humillación sea tanta que cuando vuelvas a escuchar esto, deseas meterlo debajo de la alfombra y tratar de hacer que la gente que te sigue no lo encuentre. Tú. Y en algún momento, cuando tú dices que quieres ser presidente de la República, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que tus seguidores te siguen y alaban como hablas, pero estoy seguro que no votarían por ti. Porque un presidente de la República o una persona que tiene que dar el ejemplo y hable como tú hablas, no es el ejemplo para la juventud ni para las siguientes ¿Quién es el generaciones. presidente de Estados Unidos actualmente? Se me olvidó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Hillary Clinton? No, yo Es no estoy Hillary nombrando. Clinton, la robot que lee todo desde un periódico, desde un papel que ha sido redactado por otras personas y que ha sido pasado por paneles de prueba antes. ¿O no? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está a punto de ser la primer ministra de Francia, la presidenta de Francia? Marine Le Pen. Interesante eso, ¿verdad? Esto se trata de quién no es. Tan simple como que yo no estoy defendiendo a ninguna posición política. No te vayas por lo que tú sabes, que te encanta hablar de Donald Trump y la política estadounidense y europea. No te vayas por allá, estoy hablando de ti. Es que yo sé de Tú. todo. Si yo no sé de un tema, yo no hablo de ese tema. Así que si yo he hablado de un tema, es porque sé de él. Así que puedo debatir sobre cualquiera de los temas que he mencionado. No estamos hablando de eso. Este no es el centro del debate. No es el centro del debate. Estamos hablando de tu contenido y estamos hablando de cómo dices las cosas y como te digo, Ok, ya no es una. entendimos. Te quiero hacer una pregunta para poder darle más forma a esto. Una pregunta. Ya entendimos que te molesta como digo las cosas y piensas que eso le quita el mérito al contenido por la forma en la que lo digo. Para los jóvenes, no Ok, ejemplo ahora, para ok. Mal ejemplo, tóxico, terrible. Nunca voy a ser presidente. Me van a humillar cuando esto salga a la luz en 10 años. Ok, perfecto. va a ser presidente, pero evidentemente, porque si Ok. Chávez fue presidente y muchas personas Ok. fueron presidentes. Ok, perfecto. Entonces ya entendemos esa parte. No te gusta como digo las cosas. No es Qué que no me gusta. descubrimiento, descubrimiento. Ok, marico, coño, deja de echarte para atrás. No te gusta, ok, perfecto. Como tú dijiste, todas las opiniones son válidas. De por sí es absurdo, porque si yo opino que te quiero matar porque no me agrada tu nombre, entonces eso es válido también. No. Pero mira, una Tú puedes pregunta. Una pregunta. matar, pero es otra cosa. Una pregunta. ¿Ves? ¿Qué? Que tú puedes opinar que quieres matar a alguien, de ahí hacerlo es otra cosa. No, no, pero tú estás diciendo que las opiniones son válidas. ¿Y qué es lo que Sí. lleva a una acción? Es primero una idea. Primero una idea se lleva a cabo por medio de que una persona la piense y crea en ella y la lleve a cabo. Las La opiniones gente. terminan siendo ideas, las opiniones terminan siendo acciones. Eso es algo que tienes que entender. No siempre, Con algo pero en muchas tengas una instancias. opinión, una acción, así de simple. ¿Qué? Cuando uno decir algo no se quiere decir que lo vas a hacer. No, no lo quiere decir, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que cualquier acción, a menos de que sea una momentánea hecha desde un punto de vista emocional, es algo que se ha sido planeado o pensado por lo menos en un periodo Sí, previo. pues siento inconscientemente porque el ser humano es así. Ok, ahora, para salirnos de ese tema, porque ya 40 minutos es la misma vaina, una pregunta. Comentaste en ese video, que era un video hablando sobre las protestas en Caracas. Quiero que me digas algo. En ese video, si tú le sacaras los insultos y las palabras malas, las palabras groseras, y fuera un video en el que yo hablo como un diplomata, estoy leyendo de un teleprompter y hablo como que estoy dando un discurso en las Naciones Unidas, ¿qué hubieras pensado del contenido de lo que dije? Bueno, ahí voy, porque también era interesante hablar de eso. Sacando todas las malas palabras, yo no estoy diciendo o no te sugiero que hables como un diplomático, como un político muy educado y muy sofisticado. No, yo no te estoy pidiendo eso, no te lo estoy sugiriendo. Porque me parece que el tono en que dices las cosas y cómo dices las cosas está bien. Lo que no me parece es tu lenguaje que utilizas. ¿Por qué? No me Eso parece ya lo correcto. entendemos, esa no es la pregunta. El contenido, chamo, el contenido, la idea, el contenido. Habla del contenido, deja de hablar de la forma en la que digo las cosas, por favor, 40 minutos, habla del contenido. Ayer pasaron muchas cosas que analizar, que tú simplemente pasaste por alto en el video, que tú simplemente ¿Cómo qué? Mira, te preferiste explico algo, otras. chamo, porque esto es sumamente obstinante. Si tú dices algo como ayer pasaron muchas cosas que a ti se te pasó mencionar, en lugar de simplemente seguir con tu idea, dame algunos ejemplos de esas cosas. De esa forma es más didáctico. Si me dejas seguir hablando porque no sabes Pero es que debatir, no lo interrumpe. haces, es que no lo haces. Llevamos 40 minutos y haces lo mismo. Dices que no di, que no hago algo, dices que soy un hipócrita, dices que hago lo mismo que critico, pero no das ejemplos de ello. En fin, comento rápidamente porque yo sí tengo cosas que hacer. Ayer pasaron cosas, como por ejemplo, primera vez en la historia de este gobierno, toda la oposición venezolana, la MUT, que tú te jactas de decir que no sirve, y estoy de acuerdo contigo, en muchas cosas, la mayoría no sirve. Ayer todos estuvieron encabezando una manifestación que no sobrepasaba las 10.000 personas. No sobrepasaba las 5. Había muy poca gente. Y todos estuvieron en la cabeza de la marcha. Y no hubo alguien o una opinión contraria a que eso no debía hacerse. Porque siempre salía una persona, salía alguien diciendo que no, que había que pacíficamente, que los votos, que no sé qué. Y ayer pasó algo, ¿ok? Que yo sentí en el ambiente, porque por más que no esté en mi país, ayer no pude ni dormir viendo todo lo que vi, ¿okay? Todos los videos de la represión, entre otras cosas, las manifestaciones. Y ayer vi algo que por primera vez no había visto en Venezuela durante muchos años. Y es que todo el mundo, ¿okay? O la gran mayoría de las personas está de acuerdo en que se tiene que salir a la calle a manifestar. Porque antes la gente tenía miedo, o como tú en un video dijiste, dejaba solamente a los estudiantes al pie del cañón allí a que se mataran, ¿okay? Y nadie hacía un coño. Porque yo fui uno de los que estuvo en Coño, Venezuela y chamo, viví. acabas de usar una grosería. Eso le quita validez a todo lo que estás diciendo. Me disculparás. Tenemos que terminar este debate porque me has ofendido de verdad. O sea, en Ok. serio. Estoy a punto de suicidarme, de verdad. Sigo. Porque sigo. No voy a responder a eso. Haré que no pasó. Yo fui una de las personas que estuvo. Estuve en Chacao. Y yo veía cómo habían dos realidades paralelas en el 2014, cuando una gente se estaba matando. Ahí en todo el centro de Chacao y en el San Ignacio había gente tomando a simplemente 2 cuadras. Y en Venezuela se vivió una realidad o se vieron muchas realidades en la que una gente simplemente le sabía mierda al país o no le sabía nada. Y otra cosa es que había otra gente que sí le importaba el país y lamentablemente era la minoría, la que salía a matarse en la calle. Y aunque ayer fue una minoría que salió a la calle, hay un sentimiento nacional ahorita donde todo el mundo sabe y entiende que esa forma de todo el mundo ponerse de acuerdo y hacer, y simplemente no esconderse detrás de una computadora y escribir, sino simplemente salir a la calle y ponerse al frente de la marcha, porque ayer todos los líderes de oposición, no los estoy defendiendo, pero ayer estaban todos en la calle encabezando la marcha. Tú dices, aquí pasó algo que cambió. Aquí pasó algo que cambió. Sí, ya sabemos los antecedentes de la ruptura del hilo constitucional, entre otras cosas. Sí, ya sabemos. Que en definitiva no cambia nada porque la asamblea igual no funcionaba. Y no funciona, no funciona ahorita y no va a funcionar, porque simplemente no la van a dejar actuar. Pero cambió algo, que es que la gente entiende que tiene que salir a la calle, que tiene que salir a la calle y que tiene que hacer presión. Y no como las guarimbas. Yo estoy seguro y espero que de verdad la gente entienda que saliendo a la calle y que luchando es que se puede rescatar al país. Porque mucha gente dice, por favor, oraciones a Dios, tengamos fe. No. Con fe y oraciones no se saca un gobierno dictatorial del poder. Dios podría ayudar a los que crean en Dios, Dios podría ayudar, pero hay que luchar y actuar. Porque si uno no se ayuda, Dios o cualquier otra entidad no te va a ayudar. Entonces, mi análisis de ayer, que yo quizás esperé de ti y de muchas otras personas, es que y hubo otras personas que lo hicieron. Hay un activista político que se llama Julio Coco, no sé si sabes quién es, puso un análisis en Facebook muy interesante, que él decía decía muchas cosas. Yo te invito a que lo leas, invito a todas las personas que lo lean. No es que lo siga, pero me pareció que el análisis que hizo ayer, se llama Julio Coco Heber, él fue, lo hicieron un meme muy famoso en alguna vez por un programa de televisión. Es Y me la misma parece muy... persona con la que tuve un debate de hora y media y después no me dejó publicar el debate. Ese es Julio Co. Bueno, no sabía que había... Ese, me hubiese encantado ver ese debate porque de verdad que no lo vi. Pero porque me parece que a veces, así como tú también, a veces dicen cosas de verdad que tú dices, estoy de acuerdo con ello. Entonces, me parece que ayer había que hacer un análisis más profundo y más tú, que eres una persona que te mueves en estos, en estas aguas. O sea, que la gente te sigue por tus opiniones políticas, por tus análisis, entre otras cosas. Porque a ti la gente no te va a seguir porque si eres cantante o por la gente por el freestyle, la gente ya no te sigue por eso, te sigues por otra cosa. Yo tienes un público muy marcado. Entonces, a mí me pareció interesante que ayer se hiciera otro tipo de análisis que no se hizo y que te enfocaras más en la parte de las groserías y de insultar y de humillar a algunas personas. Decir lo del carajito este que supuestamente lo de la empanada, entre otras cosas, cuando realmente yo pienso que la gente espera en este momento de coyuntura en Venezuela, porque yo siento que estamos en un momento de verdad cumbre, estamos en un momento muy cumbre. Yo lo siento que es diferente a los otros, o sea, siento que es diferente a 2014 cuando las guarimbas, a los otros cumbres, siento que es un momento diferente. Tengo la esperanza de que sea así, yo creo que mucha gente tiene la esperanza de que sea así, pero la única forma de hacerlo es saliendo a la calle, es luchando, es matándose. Y sonará muy cobarde, así como lo dices tú, que mucha gente te dirá, ay, pero tú no estás en Venezuela luchando, sí, sonará muy cobarde. Pero no quiere decir que uno no haya luchado en Venezuela, porque yo me imagino que tú antes de irte también luchaste, y yo antes de venirme, yo nada más tengo 2 meses en Argentina, y no es que me pienso quedar acá, yo pienso regresar, No, déjame también aclarar luchaba. algo. Yo jamás luché. Yo jamás fui a una marcha. Jamás en la vida. Jamás. Bueno, ¿Por qué? ok. Porque las marchas, a mi parecer, y esto es algo que he dicho cientos de veces, y no tengo ningún deseo de aparentar virtuosidad por decir, yo fui a una marcha y tragué gas lacrimógeno. No, yo no fui a ninguna marcha jamás. ¿Por qué? Porque todas las marchas que se han hecho hasta ahora han sido absurdas y patéticas, sin ninguna estructura, sin ningún plan y sin ninguna coyuntura entre las personas que las atienden. Son simplemente farándula. Esa es la realidad. Para el 95% de los que atienden es farándula. Así que no, Bueno, nunca fui. para algunas personas es así, es cierto, para algunas personas es así, y es lamentable, es un hecho lamentable que la gente vaya a tomarse simplemente fotos para decir que marchó. Eso es un hecho lamentable, y por eso muchas veces yo soy lo que estoy, uno de los que está de acuerdo en que Venezuela o la población venezolana nos merecemos, porque yo también, tú también eres venezolano, nos merecemos, aunque no tengamos la culpa, porque yo tenía simplemente escasos 5 años, 5 años cuando Chávez inició en el poder, pero nos merecemos el gobierno que tenemos. Por muchas cosas que han pasado y que hemos hecho. Pero creo que ha llegado el momento de entender, si es que la gente no lo había entendido, porque es lamentable que la gente haya tenido que pasar casi 20 años para que entienda que esto es una dictadura, ¿ok? Y que hay que matarse en la calle para salir de esto. Hay que luchar. ¿Que estamos en desigualdad de oportunidades? Sí, evidentemente, porque los militares están en contra, pana, porque el gobierno tiene todo el poder, porque arma un montón de gente que se llaman colectivos, que si no le importa matar a nadie. Pero van a matar a 8 millones de personas que salgan a la calle. Verga. Mira, ¿sabes qué? Ya te dejé hablar, así que espero que hagas lo mismo porque quiero responder algo importante. Es verdaderamente triste escuchar lo que acabas de decir después de los 45 minutos previos. Porque absolutamente todo lo que dijiste son cosas que yo he repetido cientos de veces. La mayoría de las cosas que dijiste, yo las dije en ese video. Justamente en ese video. Absolutamente todo lo que dijiste. Es sumamente triste. Ya va, ya va, ya va. No interrumpas, por favor, por favor. Es sumamente. Es su. Mira, es su. Tengo que Deja. ir, porque me tengo que ir. Lo Estoy digo, porque respondiendo. mira, Mira. Ya, estás coño, yo marico, coño. Coño, o sea, qué belleza. Tú puedes hablar, pero al momento de yo responderte tienes que ir. Qué belleza. Déjame no, terminar. tengo que decir, lo último que tengo que decir, y te escucho, porque tienes tu derecho a palabra. También, para finalizar mi argumento. Más allá del contenido que tú dices, que ya tú dijiste todo lo que yo dije, yo creo que es el momento, John, es el momento de darle esperanza a toda esa gente de que sí se puede hacer y no decirles que coman mierda y que no importa, que eso no va a pasar, que si no sabe. O sea, ha llegado el momento de decir, ¿sabes qué? Si luchamos todo, si le echamos bola, sí se puede. Sí se puede hundirlos en un momento de desesperanza. Lo que yo entiendo es como que no importa si se maten, eso no va a pasar. Escucha, escucha, escucha. Creo que yo que tú como activista y como figura pública tienes que empezar a sumarte a la idea, porque tienes un público, de decir, ¿saben qué, muchachos? Sí se puede, y lo vamos a hacer, ¿Sabes vamos cuál a es el echar. problema de eso, chamo? Yo soy una persona que ha sufrido desde hace 6 años de algo llamado tinnitus, que es un ruido que nunca se apaga en el oído y muchas personas se vuelven locos por eso. He pasado los últimos 6 años con eso. Hace 5 meses empeoró y ahora tengo una vaina que se llama hiperacusis, que básicamente es que te retumba el tímpano con ciertas frecuencias de sonido, como una cuchara tocando un plato. Desde el primer momento que empezó a ocurrir eso, desde literalmente el primer día, yo dejé cualquier esperanza de arreglarlo, porque yo sé perfectamente bien que no tiene cura, y yo ya estaba enterado de lo que viene después del tinnitus y que en la mayoría de las instancias le sigue hiperacusis. Así que yo sabía que la mayoría de las posibilidades estaban en mi contra, en que yo iba a tener esto por el resto de mi vida. Eso me ayudó a lidiar con esto. Eso me ayudó a poder seguir adelante con mi vida y bueno, me molestó mucho el primer mes, pero ya ahorita estoy adaptado. Mientras que hay otras personas, literalmente si tú buscas en Google, padre con hiperacusis, vas a ver una nota de un padre de familia que tenía un negocio exitoso, 2 hijos, se suicidó porque tenía justamente lo que tengo yo, porque no pudo soportarlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, hay un momento para tener esperanza y para decir, mira, todo se puede lograr, nunca te rindas, never give up, you can do it, do it. O sea, todos esos slogans de Nike y de Adidas, eso hay un momento para eso, ¿ok? Ese momento pasó en el 2014. Si tú ves el contenido que yo estaba haciendo en el 2013 y el 2014, incluyendo un video que todavía hoy está en YouTube que se llama Un mensaje para los venezolanos. Pongan un mensaje para los venezolanos a Acuaviva en YouTube, lo pueden ver. Es el primer video hablando de política que yo hice. En ese video, comparen el tono que yo tenía en ese entonces al tono que tengo hoy. Primero que nada, estaba apoyando a Capriles. Segundo, no dije ni un insulto. Tercero, no levanté la voz. Cuarto, di esperanza. Dije, se puede hacerlo, podemos lograr juntos. Todo lindo, se puede, vamos a luchar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Llega un punto en el que tú tienes que dejar de tratar a las personas bonito y tienes que decirle, o lo haces, o sales a la calle y estás dispuesto a morir, o trágate la mierda que tienes en el país. Llega el momento en el que hay que aplicar lo que se llama el amor fuerte. Llega ese momento, y ese momento es hoy. Ese momento es la Venezuela del 2017. Ya no funciona que sigamos con estas pendejadas de estar sacando canciones. ¡Viva Venezuela! Nosotros podemos, salgamos con las manos unidas, con las camisetas blancas, las palmas blancas, el huevo blanco. Todo. No, eso no funciona. Ya ese momento pasó. Es hora de que la gente se arreche. Es hora de que la gente diga, ya esta mierda no me la calo más. Este país se fue a la mierda y fue por culpa mía. Y ya voy a hacer algo para cambiarlo. En eso. Es el momento ya. Y yo no voy a ser uno de los que se echen para atrás y empiecen a tratar de lanzar mensajes motivacionales en las redes sociales. La gente tiene que despertar. Y la única forma que lo van a hacer es a la fuerza. La única forma que lo van a hacer es que todos los venezolanos sean coñaseados por la GND. En ese momento es que la gente va a enterarse de la realidad. Porque es muy bonito y muy lindo y bello compartir estos videos de otra gente siendo coñaseados. Pero hasta que no te pase a ti, hasta que tú no seas el afectado, hasta que a ti no te metan un disparo en una protesta, no te va a importar de verdad. Es simplemente un momento de impacto pasajero. Y ya esos hemos tenido muchos que no llevan a nada. Así que esa es la diferencia entre nosotros. Tenemos distintas formas de verlo. Pero tienes que entender algo. Ambos queremos exactamente lo mismo. Acción de calle. Por eso es que es sumamente triste que tú dejes que algo tan banal como el idioma, el lenguaje, los verbos, las expresiones que utilizo, se meta en el medio de las ideas y el contenido. Sumamente triste, sumamente triste. Porque al final del día pensamos de una forma muy similar en lo que se tiene que hacer para salir de este problema. Sí, no, o sea, mira, yo te apoyo en el 90% de lo que acabas de decir. Y de hecho, si tú utilizaras un lenguaje en algún argumento de estos, como lo estás haciendo ahorita, que dices mierda y dices palabras así, Yo lo que lo único que te critico es que agarras videos de otras personas simplemente como por, no sé, por pasatiempo y empiezas a humillarlos en público. Eso sí es cierto, en eso sí tienes razón. La mayoría de los Y ahí videos que yo hago de video respuestas, aportando nada. No hay estás muchas aportando. instancias, de video respuestas que lo hago como entretenimiento. Y eso se puede ver ¿Ves? en las categorías en las que meto los videos, que está en comedia y entretenimiento. Eso sí es cierto. Genial. Eso sí es ¿Tú cierto, no sabes lo que niego. es ¿Y sabes por qué? un ¿Y sabes por qué? Pero déjame responder, porque esto lo he dicho en Facebook, pero seguro no viste la publicación. Yo dije, en cuando todavía tenía una cuenta, antes de que me jodieran la cuenta en YouTube, yo dije que quería cambiar el contenido y variarlo, porque me estresaba bastante hablar de política y de temas tan serios todo el día, todos los días. Me estresaba bastante. Entonces yo quería tener un contenido un poco más variado, poder tener un contenido así divertido, relajarme y no tener que siempre estar gritando y estar así en un tono tan soez, como tú dices. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú eres alguien que está haciendo el tipo de contenido que yo estoy haciendo y al mismo tiempo haces contenido que se podría decir entretenimiento, de burlarte de una persona porque la persona está diciendo estupideces, eso para una persona pudiera parecer que yo no soy una figura bueno, seria en las opiniones que doy. entiendo. Y eso es válido, eso sí es válido. Sí, porque simplemente me refería a eso. O sea, porque como te digo, o sea, para mí, eso que tú haces, esos video respuestas, gente, no lo haces tú nada más, lo hacen muchos youtubers. Y me parece, y es mi opinión, y mucha gente dirá, bueno, no importa, hay que hacerlo porque hay que humillar a la gente, hay que burlarse, hay que reírse un rato. Pero a mí no me parece que eso contribuya a nada, a la sociedad en venezolana, a la sociedad juvenil del mundo. A mí no me parece que contribuya a criticar, a agarrar y criticar a alguien. ¿Qué me parece que sí contribuye? Eso que acabas de decir, decirle a la gente, coño, sal a la calle, pana, y tienes que hacerlo, pana, porque no te vas a quedar en tu casa y no va a venir, no va a cambiar el gobierno, no va a venir Dios y va a cambiar las cosas. Porque no sucede así, no pasa de esa manera. Entonces, si tú me das ese discurso, yo digo, yo mañana voto por este tipo. Yo mañana voto por una persona que piense así, pero si me sales con los comentarios, y la gente va a escuchar el audio, si me sales con los audios que me dijiste, que la gente, que hay que humillarla, porque hay que decirle, y ahí nos vamos para otro lado. Y además de eso, si hacemos video respuesta, por eso es que muchas veces cuando tú dices, yo digo, verga, este pana tiene razón, pero hace lo mismo, ¿ves? Y no para seguir en el tema porque ya lo hablamos y ya lo debatimos, pero ya yo me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Ya para despedirme, simplemente mi mensaje a todas las personas que están escuchando esto es que no hay que humillar a las personas, no hay que ponerlas en evidencia, hacerles pasar el ridículo para tener la razón. No hay que hacerlo. Porque el que tiene la razón simplemente está basada en los hechos, está basada en la realidad y defiende su razón como tenga que defenderla, como tenga que defenderla pacíficamente. No tiene que estar insultando o humillando a las personas. Y más a veces humillando a las personas por sentimiento de que me siento bien haciéndolo. Okay, Humillando a las personas. Eso pero no es lo que digo. Eso primero es final. yo no humillo a las personas porque me siento bien haciéndolo. Para terminar, detrás de nosotros vienen unos chamos en Venezuela que están criados. Bueno, y yo también me crié en esa Venezuela. En una Venezuela de confrontación, de odio, ¿entiendes? De violencia. Porque yo escucho una moto en este país. Y yo me cago todo, te lo digo así, no importa el lenguaje aquí. Pero yo, de pana, yo escucho una moto aquí y estoy traumado. Y muchos jóvenes que escuchan y están en otro país me van a entender. Y en Venezuela también, porque me he pasado. Entonces, vivimos o crecimos en una Venezuela de zozobra, de violencia, de constante enfrentamiento. Y yo lo que quiero es que las generaciones que vienen le demos un mensaje de que, epa, podemos tener la razón, pero no tenemos que humillar al otro. No tenemos que insultar al otro, así de simple. Ese es mi mensaje final. Y tú me imagino que vas a despedir porque este es tu espacio. Y nada, eso es mi despedida. Ok, para punto final mío, quiero decir que primero hay que entender la enorme diferencia que existe entre la forma en la que digas algo y lo que estás diciendo. Es una diferencia monumental. Es la importancia, el contenido, no la forma en la que ese contenido se entrega. Yo he sido el primero que muchas veces me he autocriticado porque la forma en la que hablo no está. Y esto es únicamente cuando la situación lo amerita. Porque si tú ves los debates con figuras serias, que en ningún momento se ponen a tratar de mentir descaradamente o a tratar de ser ellos agresivos, yo les hablo de una forma seria, si la situación lo amerita. Como los debates con los diputados, con periodistas, porque no tengo la necesidad de hacerlo siempre. No tengo la necesidad de siempre buscar humillar, no. Ese no es lo que, eso no es lo que hago. Aparte de eso, yo no busco tener la razón por medio de humillar. Yo tengo la razón en lo que digo y después humillo también. Yo pongo estadísticas, evidencias, bases, todo lo que estoy usando para crear mi argumento y después también lo insulto. Eso, a mi parecer, es totalmente válido. No sería válido si simplemente fueran ataques personales sin más nada en el trasfondo, pero ese no es el caso y jamás lo ha sido. Aparte de eso, tampoco soy hipócrita en esto. Yo soy el primero en compartir los videos que me dedican, en donde me insultan, se burlan de mí, los memes que me dedican, todo eso yo soy el primero en compartirlo. A mí me da risa la mayoría de las veces y lo comparto con mi público para que ellos también lo vean. Entonces yo no soy alguien que está por un lado criticando y burlándose y por el otro tratando de hacer que la gente no se burle de mí. No, a mí me agrada el hecho de que vivamos, o bueno, vivíamos en un mundo en el que se podía tener libertad de expresión. Eso es lo que yo quiero, que la gente pueda decir lo que quiere decir lo que está en su cabeza. Porque hay que entender que las palabras no te pueden dañar. Las palabras no son iguales a violencia física. Por eso es que es sumamente interesante que tú estés en contra de humillar a una persona, aun si esa persona se lo merece, pero tú dijiste que hay que salir a matarnos en la calle. Es sumamente interesante esa falta de consistencia. Pero mira, No, ok, cuando yo te digo debo que salir responder a eso. matarlo todo en la calle, o sea, fue una expresión cuando uno dice matarnos es vamos a dar todo, Bueno, ¿entiendes? eso será para ti, pero cuando yo escucho a alguien que dice que hay que salir a la calle y protestar hasta matarse y matarse entre nosotros, eso a mí me parece una forma literal. Matarnos es dar todo, a hacer lo que, a durar tiempo, o sea, no a que me voy un ratico, duro 2 horas, me tomo la foto y me voy, o sea, yo a eso es que me estoy refiriendo, yo no me estoy refiriendo a otra Okay, cosa. Pero mira, bueno, yo pienso que ya con eso podemos terminar. Lo que quiero decir de último es que, mira, nosotros te empezamos hacia los coñazos, obviamente, dejaste un comentario que, bueno, queda para la posteridad allí, pero lo que quiero que se entienda de esto es, gritamos, te insulté, toda esa vaina, ¿verdad? En el debate. Pero ahora termina el debate de una forma más civilizada. Yo no tengo nada personalmente en contra de ti. No te conozco, no sé qué tipo de persona seas. No me parece que seas una persona malintencionada. Lo que pasa es que tenemos distintos puntos de vista sí. de cómo llegar a la misma meta. Eso es todo. O Esta. sea, estamos del mismo lado ideológicamente en este punto, en este tema, pero simplemente tenemos distintos caminos que queremos recurrir. De la misma forma que yo no iría y diría que tú estás mal por hacerlo la forma que lo haces, que es una forma más pacifista, con tal de que estés llamando a lo mismo que yo quiero, que es una acción de calle, yo no te criticaría por eso, por la forma que tú escojas. Yo también esperaría que tú por lo menos le dieras un minuto de tiempo para poder racionalizar el contenido de alguien, aun si esa persona está utilizando un lenguaje que no te gusta, porque quizás ese contenido sea exactamente lo que tú estés pensando y no estás dejando entrar ese contenido porque lo estás tapando con tu feed de censura. No, Mira. no, y lo hago. Yo veo tus videos. O sea, si yo no estuviera, yo no viera tus videos y no estuviera tu página, no estuviéramos en esta conversación. O sea, no sabía que existieras, no sabía quién eres tú. O sea, mi punto va en que yo quería exponer simplemente que mi forma de hacer las cosas, o mi forma no, mi forma de pensar, es que el ejemplo que se le está dando a los jóvenes, pues desde tu punto de vista para ti está bien y para mí pues se puede hacer de otra manera. Simplemente eso, o sea, que la juventud que viene, que nos está siguiendo, que copia nuestros patrones, nuestros comportamientos, nuestras formas de hablar, porque aunque no lo creas, muchos chicos te siguen y muchos dirán, le digo de celebrado a otro y está bien, porque yo lo hice y posiblemente tú digas, ay, qué bien, qué lindo que lo diga. Pero a mi parecer no está bien. Pero Bueno, como te digo, mira, yo personalmente prefiero que un niño le diga descerebrado a otro a que lo robe a punta de un puñal, pero ya ese soy yo. que no Mira. pase ninguna de las dos cosas, ¿no? Sí, Entonces, pero no vivimos en una utopía. No hay unicornios en la calle, vivimos en el mundo real. Y la gente es como es, y la gente dice groserías. Ver, con tal de que la gente no esté lastimando a otras personas, a mí no me importa lo que digan, porque las palabras no lastiman. Mira, con eso terminamos. Te agradezco haberte tomado este tiempo, porque mira, hay que entender una vaina. No es fácil aceptar un debate con una persona como yo. Ya la gente, especialmente si sabes qué tipo de debates hago, y especialmente si sabes cómo reacciono a este tipo de confrontaciones. Así que mira, te ganas mi respeto por haber buscado este debate y por haberlo hecho. Y pienso que de la misma forma, espero que las personas que escuchen esta conversación no simplemente te caigan a vergas y a insultos porque eres modelo, porque eres pacifista o esto o lo otro. Hay que entender algo. Este carajo, y entiendan algo, ¿ok? Lo insulté, le dije todo, ok, pero ahora estamos terminando y quiero que entiendan algo. Este carajo tiene la visión correcta. Tenemos distintas formas de cómo interpretar las acciones necesarias, pero tiene la visión correcta. Así que no le caigan a vergas y no le caigan insultos, por favor. Vamos a ser civilizados en esta instancia, por lo menos. Mira, agradezco que te hayas tomado el tiempo y bueno, ahora sí te dejo que vayas al trabajo. Y Dale, ma. para ustedes, mi gente, espero que esto les haya agradado, espero que haya sido entretenido. Hasta la próxima. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz.